siempre creí en ti. Tienes permiso para soñar. Tienes permiso para soñar. Algunos te dirán, a ningún lado llegar. Esto creerme a mí, del futuro que yo puedo ver en ti. Tienes permiso para soñar. Tienes permiso para soñar. Que sus palabras